FM 97, Che Barracas. Volvemos al piso de Che Barracas. Vamos a hablar de la empresa Odebrecht y de una movilización que realizó recientemente el movimiento de los trabajadores rurales sin tierras de Brasil en el marco de las jornadas nacionales de lucha por la reforma agraria. Más de 2.000 miembros del MST y del Movimiento de Trabajadores en Techo se movilizaron a la sucursal de la empresa Odebrecht en la ciudad de Sao Paulo. Esta es una multinacional que tiene base operativa en Brasil, como también lo tiene, por ejemplo, en nuestro país, y se dedica básicamente a emprendimientos ligados al proyecto neodesarrollista y extractivista en la región. Por ejemplo, en Argentina impulsa a través de licitaciones y concursos públicos, de la misma manera que en Brasil, proyectos como centrales hidroeléctricas, ampliaciones de gasoductos y conductos de petróleo y de gas, reparación y construcción de vías y carreteras, y trabajos como, por ejemplo, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, entre otros. Particularmente en Brasil se ha abocado a la construcción de los diferentes estadios que tendrán, que serán sede del próximo Mundial, donde se han denunciado sistemáticamente violaciones a los derechos sindicales y obreros y persecuciones a los trabajadores y trabajadoras que están en esa obra. Por eso el movimiento Sin Tierra de Brasil marchó más de 20 kilómetros desde la localidad de Itapevi para hacer un escrache y denunciar la situación de la empresa Odebrecht en Brasil, pero también en toda la región. Y por eso contamos con un informe desarrollado especialmente desde Brasil, de la mano de nuestro compañero Francisco, que ahora está en Sao Paulo. En la Escuela de Formadores Populares, ¿no? Exacto. Francisco es un compañero del Frente, que forma parte también de este programa y que hace ya un tiempito fue a hacer una experiencia política en la Escuela de Formadores del MST. Y bueno, tuvo oportunidad de participar en esta marcha y desde ahí nos cuenta la situación de la problemática en Brasil, pero también de la movilización del MST. Compañeros de Estación Latinoamérica, es un gusto poderlos saludar desde Brasil, en la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra. La idea es poder compartir la experiencia que vivimos la semana pasada, el miércoles específicamente, acompañando la movilización estadual Luis Beltrán, que realizó el movimiento en este estado, en denuncia de la multinacional Odebrecht. Los participantes de la escuela, la turma que está participando en este curso de formación de formadores, acompañamos la movilización participando de la pernoctada en un club del estado de Sao Paulo, en un barrio bastante pudiente, que está aproximadamente a 30 o 40 cuadras de la multinacional. Todo se mantuvo en bastante secreto para no despertar sospechas, y se movilizaron alrededor de 1.500 personas entre el Movimiento Sin Tierra y el Movimiento Sin Techo del Estado, que tiene una fuerte presencia ahí. Un nivel de organización impresionante para lo que estamos acostumbrados en nuestro país, y llegando a la la multinacional, realizando un escrache con bombas de pintura y ingresando a las instalaciones para denunciar sobre todo la sobrefacturación que está realizando la empresa en la construcción de los estadios para el Mundial que se va a llevar a cabo en junio. Es importante aclarar que esta multinacional además tiene inversiones por todo el mundo, incluyendo nuestro país, donde una de las tantas cosas que realizó es el acceso oeste, y distintas represas, incluso inversiones en el agronegocio. Pero en conclusión, fue una movilización muy grande, enmarcada en el plan de lucha anual que realiza el MST todos los meses de abril, y que este año por la realización de su congreso la fueron pasando para principios de mayo. fue una experiencia muy interesante y continúa la lucha en todos los estados donde está presente el movimiento. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Escuchábamos recién a Francisco que nos contaba un poco sobre la movilización reciente del MST en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, contra la empresa Odebrecht, que es, entre otras cosas, la encargada de la construcción de varios de los estadios que van a ser sede del Mundial y a la cual se la ha acusado de violar derechos sindicales y derechos de los trabajadores. FM Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.echebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria.